Las habitaciones vacías están bien. Por un rato. Unos días. El silencio. A ese a veces lo busco. Otras lo regalaría. Pero hoy es solo una puta a la que no quiero pagar. Y entonces las paredes cobran vida y mi cuarto se empieza a achicar y me falta el aire. La cordura. A esa debí dejármela en algún lugar. O quizás se fue a Sevilla y perdió su silla y mi dirección. Es igual. La verdad es que tampoco sé si la quiero recuperar.